Escucha. No conocían los piolas, porque el que se hace el piola. Loudy Bass. Es el osito baby. Dice, no creo en la suerte. Mami, yo estoy pa' romperte. Vos metes en la mira y yo estoy listo pa' comerte. No compro con la rata, tampoco con gusano. Siento que la tele de mi pueblito lejano. Está conmigo pa' que yo soy diferente. Tengo esta tierra pa' que el tigre no te miente. Y de cabeza y el hocico hasta tu diente. Cuando llega tu mami la presión se siente. Se te está bellaca y...